Bienvenidos. Noticia de última hora. A ver. Hachazo. Nice. Yo estoy borracho de Flutox. Ubuntu Phone como Phone. Ubuntu molaba. Y seguimos, pues. Ah, perdón, me he liado. Un momento. Pero eso es normal. Si no, peta todo. ¿Eso qué es? Una distro que es cookie. Más cookie que elementary. Yo me encontré una pegata de Tux en un kebab. No es broma, simplemente es que debería haber un comando que sea Coco Loco y no existe. No, que lo que muestre por pantalla sea un Bash Coco Loco en un controlador de, ¿sabes? Hacer un eco y ya está. Bienvenidos y bienvenidas a Visas y Bits, un podcast de software libre fermentado y que además es el más longevo del podcasting linuxero. Y caótico. Y caótico, por supuesto. Vamos a empezar con las presentaciones. Por ahí está Eugenio. ¿Qué tal todos? Por aquí estoy dando pena con un catarro, así que no sé. Sigamos. Un camionero se ha comido a Eugenio. También tenemos a Jess. ¿Cómo estás, Jess? A las buenas. Pues aquí, muy bien, genial. Muerta de frío, porque en Asturias ya terminó el veroño y ahora hace un frío que te cagas. Pero bien, aquí con la punta de la nariz helada. O sea, yo he puesto calefacción un poquito, porque también me estaba muriendo de frío. Y también tenemos a Rubén. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues estoy aquí aprovechando el último día de vacaciones, que estuve esta semanita y nada. Hoy no llueve por aquí por Galicia, así que está todo bien. Último día de vacaciones y grabando en podcast, muy bien. Como debe ser. Como debe ser. Por cierto, como podéis notar, hoy no presento yo, así que... Pero el próximo presentará. Tranquilo, lo hiciste muy bien, Eugenio, me gustó, a mí me gustó. Me parece muy bien, pero no tengo ganas. Bueno, el próximo lo presentará Jess, así iremos cambiando. Iremos cada día un presentador nuevo. Pero preséntate tú. Sí. Bueno, yo pues soy Sagur, de toda la vida, el que presenta el podcast. Ese buen hombre. Que, bueno, os eché de menos, cuando no hice el programa. O sea... Sí. Sí, coño, que sí. Sí. ¿Qué pasa, Jess? A ver, no, en serio, lo hice. Y, no sé. O sea, luego cuando estuve editando dije, qué majos, coño, se han acordado de mí. Era para que nos pagaras, pero no nos pagabas. Estáis trabajando en negro. Bueno, reconócelo, sí. Te dobló mi bizcocho. Ay, bueno. Estaba bueno, por cierto. Y eso, pues... Matanus Kalov. Además, no fui el único, pero al que le dobló. Entonces, bueno, si no hay nada más que decir, vamos al Journal D. Y se ha caído por ahí. Mi boli, porque estoy jugando con el boli, vale. Como un buen presentador. Por supuesto. El presentador tiene que hacer siempre ruidos. Pero ya está, ya lo he dejado. Lo prometo. Vamos son, para... son los nervios de tanto tiempo sin presentar. Pues sí, un poco sí. Porque no sé cómo va a salir este podcast, pero... Es que todavía no has presentado la temporada. O sea, yo tuve que encargarme... No, Continuemos con Journal D, por favor. Vamos para allá. ¡Vamos! Thank you. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Y seguimos con Journal D. ¿Quién tiene aquí noticias frescas? Bueno, pues empiezo yo. Pine64, el equipo detrás de las placas ARM del mismo nombre, anuncia que comenzará a trabajar un smartphone low cost basado en Linux. La placa en cuestión es la A64, un quad-core de Allwinner con 2 GB de RAM. Y al parecer usarán KDE Plasma como entorno. Supongo que será un Debian, me imagino. ¿Qué pensáis después del Libre 5 que anunciaron? ¿Pero el Libre 5 venía con qué entorno? Genome. Sí, están, más que Genome, están trabajando sobre GTK. GTK. No le dimos la semana, o sea, no dimos en el otro podcast que venía con la nueva versión de Genome. Era una versión modificada de Genome. Sí. Al móvil este viene con KDE Neon. Oh, no. ¿Ese que es antiguo? No, es antiguo. Es una distro que yo no he podido instalar en mi torre. Pero KDE en un móvil, no sé yo, ¿eh? Bueno, espero que no acabe como el Ubuntu Phone. Pero yo no lo veo el KDE ahí metido. Sería como Windows Phone, que estaba lleno de porquería en la interfaz y no había lugar para ponerla. Nada. La interfaz es horrible, ya te lo digo yo. Es horrible. Es horrible. Pero bueno, supongo que tendrán que trabajar un poco más en ello. ¿Y no deberían de trabajar en ello antes de lanzarlo? Complicado. Se lanzará antes del FOSDEM, que es un evento que no recuerdo ahora qué exactamente es. ¿Qué es el FOSDEM? Por favor, miradlo. El FOSDEM es la... Dile. No, lo vas a decir mejor tú, así que... Dale. No, simplemente decir que es una feria de software libre. Sí, en Europa. Vale, pues lo harán allí. Entonces, creo que esto es en febrero de 2019. Entonces imagino que... No sé, a mí esta manía de hacer móviles con entornos de GNU Linux no le encuentro la razón. ¿Por qué no hacer uno ya directamente nuevo y específico para móviles? Bueno, ahí tenías Firefox OS, tenías... ¿cómo se llama esto? Ahora no me acuerdo. Bueno, el de Ubuntu Phone. Ahí lo tienes, tienes... Lo que, ¿por qué la gente no quiere? ¿Por qué no lo hacen en base a Ubuntu Phone? Es que Ubuntu Phone, por ejemplo, el entorno de Ubuntu Phone sí que era bueno. Sí. Era bonito. De hecho, sí. Y no sé, los gestos que tenía pues estaban bastante bien y era lo más alto que ha llegado GNU Linux y el software libre en tener un móvil guay. No entiendo por qué abandonar esto tan así. Y hacer cosas como KDE, es que KDE, no sé, es que es... Lástima el resto, ¿no? Del Ubuntu Phone. Presa, a ver, básicamente. Ubuntu Phone como Phone, Ubuntu molaba, ¿sabes? Más que un escritorio de stock, o sea, pero ahí, a ver, el triunfa lo que es el diseño era lo que dice Zagur, que tenía gestos y tal, mogollón de guays, pero no triunfa pues por lo de siempre, si no vas a poder usar las aplicaciones que usan los humanos, pues entonces nadie usa el teléfono, obviamente, y pues acaba como acaba. Y tenemos dos en el mundo de las nubes, aunque eso es un mal nombre, pero bueno, de compartición de ficheros y trabajo en línea, en grupo, ¿no? Tanto Nextcloud como OwnCloud. Son dos noticias bastante paralelas, porque bueno, Nextcloud y Collabora han anunciado mejoras en la integración de sus productos. Collabora es una suite ofimática. Me equivoco, LibreOffice, como backend, no me acuerdo. Y que está integrada en Nextcloud, pero bueno, la quieren integrar aún más. Y algo parecido con una que yo no conozco, que se llama OnlyOffice, que no sé si la conocíais vosotros. Sí. Sí. Pues yo no la conocía. Así que si alguien puede hablar de qué es OnlyOffice, me salva el asunto este. Es un paquete de oficina de código abierto, básicamente. Ahora, ¿no? La diferencia entre uno y otro es que Collabora por debajo está corriendo un LibreOffice. Y realmente todo el trabajo lo hace el servidor. OnlyOffice hace todo por JavaScript. Sería el cliente el que procesa todo el texto. O sea, yo ya sé cuál elegir. OnlyOffice, ¿no? No, el otro. O sea, no me jodas. O sea, el navegador transformado en una suite ofimática. Esto es lo último, ¿no? Blog JS. Pues nada, esa es la la noticia. No sé si se puede debatir mucho, porque tampoco es que... No sé si... Yo no sé sacar mucho más jugo. No sé. A mí me parece bien. O sea, estas cosas... O sea, es que yo creo que es lo que le falta, ¿no? A Nextcloud y OnCloud. Y tener una suite así de ofimática. Y poder hacer ediciones... O sea, estilo Google Docs, pero libre. Yo creo que es importante. No, pero Nextcloud ya la tenía, ¿eh? Lo que pasa es que han anunciado sí. Que, bueno, que era mejor, pero... No. Sí, pero es cutre. Y creo que no tenía para poder trabajar colaborativamente, que es lo importante de estas herramientas. Pero, sin embargo, eso nunca llegaron a ejecutarlo en LibreOffice como tal, ¿no? No puedes colaborar en documento de colabora con LibreOffice. Creo que alguna cosa habían hecho, ¿eh? Porque como que se hacía desde el navegador o alguna cosa rara. Creo que, o sea, es que yo creo que estuve probando esto y se podía hacer colaborativo, pero funcionaba de aquella manera. Como todo, ¿no? No, bueno, a ver, pasa que yo soy muy escéptico con las soluciones estas en la nube en general. Me da igual que sean libres o privativas. Es que a mí estar... O sea, a mí ya me molesta el WordPress de estar manejando cosas ahí. Esto no me hace mucha gracia, pero bueno... A mí tampoco. Pero para empresas que necesitan hacer cosas colaborativas y demás, pues esto les puede ir bastante bien. Pues te juntas en una mesa y lo haces juntos. Es que es muy cómodo esto. Te lo digo yo que a veces lo uso y es cómodo. Entonces, al final es eso. Lo que buscas es algo, en el momento, algo rápido, cómodo y que tengas acceso fácil. Entonces, un documento en la nube es muy fácil de editar en grupo y bueno, pues... Es cómodo, yo entiendo que es pues muy inseguro y tal, pero la comodidad al final es lo que nos tira a usar estas cosas. También usamos un pad, un Etherpad alojado en el binario, ¿no? Pero, tampoco es muy seguro, digo yo. Bueno, esto no es seguro, o sea, cualquiera que tenga la URL que no daremos, podría empezar aquí a ponernos noticias falsas. Pero... No es muy complicada tampoco de descubrirla, ¿eh? Pero bueno. Solo tienes que poner el principio de la URL en el navegador y van noticias. Apareciendo. Bueno, llenadnos la sección de noticias, que estamos siempre sin... ¡Pi! Yo entiendo que para ciertas cosas, el problema es que luego hay un uso que es la tendencia a usar ese tipo de cosas en la nube como almacenamiento, que a mí, a mí me causa un poco de pánico, ¿no? En cualquier momento no te puedes conectar al servidor, es que... No digo que se pierda el documento, pero es que si no puedes acceder, ¿qué haces? ¿No? Entonces, ya, a mí me gusta trabajar en local, pero bueno, si bueno, quizás soy de la vieja escuela. Trabajas en la nube, también, o sea, tienes, o sea, puedes hacer copias y demás, y backups y mierdas y... Es que es obligatorio lo que tienes claro. en la nube tenerlo en local, sincronización. Sí, ya, pero... no es necesario que esté sincronizado localmente, ¿eh? Puedes trabajar directamente desde la nube, lo que pasa... Mi problema no es ese, mi problema es el acceso, todos los problemas que tiene que ver con tener algo pues allí en otro ordenador. Si tienes acceso a internet, tienes acceso al fichero. Acceso a internet porque un idiota le ha cortado un cable en tu oficina. O sea, pues entonces tienes a un señor que se llama Sysadmin y dices, señor, no me puedo conectar, y él te soluciona la vida. Entonces, no. O tiras de móvil. También, ¿no? Pero lampista. ¿Lampistas? Ok, venga, va, vamos pa. vamos a seguir. Vamos a la siguiente. Bueno, Ubuntu, bueno, concretamente Canonical ha publicado las estadísticas de Ubuntu de usuario, esas estadísticas que podéis enviar anónimamente después de una instalación de Ubuntu. Y bueno, tiene cosas interesantes. Yo os recuerdo haber encontrado cosas más interesantes cuando lo vi. Ahora lo he estado revisando y he dicho, pues tampoco es tanto. Pero bueno, es curioso que la gran mayoría de gente, o sea, un 80%, hace una instalación desde cero. Una instalación limpia, no hace un upgrade. Que yo lo entiendo. Yo lo entiendo, porque también lo hago. Mola también que el 60% de los Ubuntu que se instalan están puestos en inglés, ¿vale? El siguiente idioma es el castellano con un 7%. Y luego miras de dónde son los usuarios de Ubuntu y la gran mayoría es de Latinoamérica y Rusia, ¿vale? Y es como... Y México también, Centroamérica y tal. Y es como raro, en plan, joder... teniendo en cuenta cómo de dónde vienen los usuarios, lo del idioma no tiene mucho sentido. Pero bueno, también usan Ubuntu, así que... y luego que había más... bueno, comentan el tema ¿cómo se llama esto? De las pantallas, de las redimensiones de las pantallas, que aún hay gente, aún hay un 11% con 800x600, aún, y ya está. Y también 366x768, o sea, sí. hay unas aquí unas resoluciones no estándares que todavía siguen dando por culo, perdón por la expresión, pero sí. Bueno. A mí la que me gusta mucho es lo de si UEFI o BIOS, y BIOS sigue ganando, ¿eh? Sí, también. Normal. O sea, yo ordenador que toco, ordenador que le quito la UEFI, lo dejo en BIOS, otra vez. También es interesante el tipo de... cosa, ¿no? Pero... ¿qué? El UEFI tiene su cosa, ¿no? Pero es curioso. Bueno, en virtual tiene sentido, pero en físico aún así gana BIOS. Por cierto, hay una noticia que no hemos puesto y es que hace poco salió una vulnerabilidad para UEFI. Bueno, siempre sale para UEFI. Cada día hay como un par. Bueno, porque para, por BIOS, para BIOS ya no salen. Dejado de ponerlas. Pues mejor quedarnos en la BIOS y que le den a la UEFI y a sus virus. No, es interesante. También mola mucho que solo un 3% utiliza... volúmenes lógicos en cifrados. Es como un dato ahí que dejo, que mola. No mola. Bueno, debería no mola, ser no más. Mola, debería ser más, sí, pero es curioso. ¿Usa por defecto el VM? ¿O es como Debian? No, creo que no. No, puedes elegir cifrar tu carpeta personal. Me refiero a los volúmenes lógicos. No, por defecto no usa el VM. Te lo deja elegir y es bastante sencillo. Eso. Pero no es la opción por defecto, no es como en Fedora. En Fedora sí que sí. Es la opción por defecto. Pero bueno, el 54% de la gente que instala Ubuntu prefiere instalar, formatear el disco e instalarlo de cero. Para Fedora, ¿no? Pim pam. Pero eso es normal, si no peta todo. Y luego hay algo. Pero yo nunca he tenido problemas con las actualizaciones. Nunca. No sé qué paquetes instaláis vosotros. Yo ¿pero tampoco. Qué dices? Si hace poco te quedaste sin sistema. Pero eso fue el Arch. Bueno. ¿Qué tiene que ver? O sea, el Arch no puedo hacer un clean install, es que no existe. No, pero a ver, las actualizaciones de los Ubuntu 9, 10 y tal fueron una locura. O sea, hacer una actualización, yo las hice y me petaban siempre. O sea, era una mierda. De las 12 a la 14 que han empezado a mejorar las actualizaciones, pero si tenías cosas, si tenías algún repo, algún paquete así a lo loco que me han instalado, pues tal, ya vas parda. Hay otro dato importante e interesante que pone el número de particiones. Solo un 3% tiene más de 3, de 4 particiones. Es en plan, ahí debo estar. Pero el 50% tiene una, o sea... Eso significa que el 50% no tiene swap. Seguro que bueno, hacen esto que tampoco... de utilizar todo el disco. Instalar Ubuntu, utilizar todo el disco. Que es, claro, creo pero que sin es la swap. Primera opción. ¿Eso significa que el instalador no te hace una swap cuando usas la por defecto? Si no crea swap te dice... Igual no, igual utiliza... A ver, un momentito, déjame mirar una cosa. Es que nunca lo instalé así, no lo sé. Si, es que yo no sé qué hace por defecto. Si por defecto te crea una sola partición, no tiene swap. Me parece que las últimas versiones de Ubuntu creaban un swap file. Pero un swap file, oh Dios. Pero entonces no puedes hibernar. No lo sé, eso ya. Imagino que no. Con swap file creo que no. Diría que no. Pues tendrías que montar el sistema. Claro, tendrías que montar el sistema de ficheros. No, yo creo que no puedes hibernar. O sea, ¿qué es eso? ¿No hibernas dejando en memoria? No, hibernas en disco. ¿Pero con un swap file puedes hacerlo? Ni idea, nunca. Yo tenía entendido que solo con particiones swap. Bueno, es igual, tampoco es esto, no sé por qué estamos hablando de esto. Pero sí, es curioso. ¿La partición? Eso significa que, bueno, no sé qué pasará con la swap, no sé si la están contando o no. Pero eso significa que todo el mundo tiene todo metido en la misma partición rara. Malo. Y toca noticia de donaciones, ¿no, Jess? Pues sí, esta vez le toca a KDE... V, que es la fundación que se encarga de los temas de legales y financieros de la comunidad de KDE, pues recibe una donación de $300,000. Y bueno, pues una tercera parte de este donativo va para el desarrollo de la suite ofimática esta que tienen, Caligra, ¿no? Sí. Y bueno, pues la donación viene de la handshake.org, que es una autoridad certificadora descentralizada que ofrece servicios de DNS y P2P. Y bueno, pues mira, es un donativo que seguramente se va a aprovechar bien, ¿no? No solo se va a utilizar para lo de Caligra. Y los usuarios de KDE seguramente pues lo vamos a notar. Y los usuarios de GNOME no lo vamos a notar. Deberíais de notarlo porque lo habéis recibido antes, que fue en verano, ¿no? Pero Caligra también se puede instalar, ¿no? Sí, claro, pero nunca he usado Caligra, por cierto. Ni yo. Yo lo he usado una vez y lo he cerrado. Yo lo abrí una vez por error. Cosas, ¿no? Vale, está muy bien, pero siempre la voz candente la ha llevado Open y luego LibreOffice. Entonces, como que no, nunca le he visto el sentido. Lo mismo a AbbeyWorld. No sé. Cuidado, ¿eh? AbbeyWorld. No, en serio, o sea, no sé. Bueno, vale, usa menos RAM, no usa Java. Creo que eso a Rubén le gusta mucho. Pero no sé, como que la voz cantante siempre ha sido LibreOffice. Bueno, no sé. Está bien que exista. No sé. También otra noticia es que está disponible Elementary OS 5. Lo han llamado Juno. O Juno. No sé cómo pronunciarlo. Esta distribución. Empiezo bien, ¿no? La noticia con un. Vaya mierda. Es la distribución esta que, bueno, intenta trabajar que el entorno sea bonito, sea especialmente parecido a Mac. Pero bueno, ya han sacado pues nueva versión. Las mejoras, pues. Yo la estuve probando y no encontré ninguna mejora. O sea, me parece igual que la 4, pero bueno. Han mejorado, de verdad. Es que es una ¿Y mierda. Los iconos los han cambiado o siguen en el 2013? Yo los veo igual. Lo que han mejorado muchísimo ha sido la App Center, que es la tienda esta para poder instalar aplicaciones. Que algunas aplicaciones pues se pueden pagar, que son aplicaciones que hacen ellos y demás. Han mejorado también algún software así suyo, que era como era el editor de texto, que lo han llamado Code. Y poca cosa más, no he encontrado muchas. Bueno, a ver, hay mejoras, pero muy muy pequeñitas, muy sustanciales, muy tampoco para tanto. Yo pensaba que iban a cambiar mucho más el diseño y tal, pero parece que se han quedado en lo mismo que en la 4, pero con algún retoque así muy muy muy muy básico, muy por encima. Y ya está. Tiene mejor pinta Nitrus. ¿Qué? Que tiene mejor pinta Nitrux. ¿Eso qué es? Una distro que es cookie. Más cookie que Elementary. Más cookie que Elementary. No veo muchos comentarios. ¿De Nitrux? No, de Elementary digo. Ah, bueno, normal. No sé, yo nunca la probé. Yo usé Luna y era bonito. Pero claro, es que después habían sacado aquella tan fea Material Design, que era horrible, y no sé, me dije, va, pues luego ya no la probé más. Y hace poco me asomé por su página y vi que los iconos y eso eran los mismos, así que dije, pues pasando. Me gustó cuando sacaron la versión de una versión que le llamaron, no sé si es la Luna o creo que es la 4, que la llamaron Isis. Y la tuvieron que cambiar el nombre por un tema, ¿sabes? Ay, pues de eso no lo sé. El 6 de marzo, Mei Chang, un investigador de la consultora DevCore, publicó una vulnerabilidad que afecta a todas las versiones de Exim inferiores a la 4.90, activa desde el año 95. Esta vulnerabilidad se origina en un fallo en la decodificación de base 64, permite ejecutar código de forma remota y sin autenticar. Y recientemente, en hack.gr, publicaron un exploit totalmente funcional con cerca de 1 millón de servidores vulnerables entre las versiones 4.90 y 4.89. O sea, ¿alguno de vosotros tiene un servidor en esta versión? Yo no uso Exim. Yo voy a mirarlo. Todos, ahora ya, a tumbarle el servidor a Jesús. Sí, porque uso Exim, o sea, uso VestaCP. El panel para esto, porque no me quería liar con correos. ¿Y qué versiones me has dicho que son vulnerables? ¿Para qué usas esta CP? 490, 89 y 86. Y luego me dice a mí por usar Vesta, ¿sabes? Al final la mierda siempre sale a flote, ¿te das cuenta? Pero yo no, o sea, yo solo lo uso para el correo. Aquí los únicos que no usamos cosas raras somos Rubén y yo. Gracias. No, pues no es tan raro. O sea, no me quise liar con temas de correo. Que se quite todo lo demás. No me quise liar con correos. Ya sabes que Postfix es una mierda. Ya. Entonces, pero pues, no tiene esta vulnerabilidad del año 90. Pero tiene otras. Ya, pero no del año 95. Configurarlo y gestionarlo es una mierda. Sí, de hecho eso es un horror. Pues ya está. Configuro porque no lo uso. ¿Qué coño es Cosmic Cuttlefish? Es como la nueva versión de Ubuntu. Seguramente, porque con ese nombre que vas a usar. Pero sí. ¿Qué bicho será? Ah, sí, es verdad. ¿Qué versiones me has dicho que son vulnerables? De 4.90 para abajo. ¿De 4.90 para abajo? De 4.90 para abajo. Se corrigió en la 4.90.1. Oh, no. ¿Cómo no? Oh, no. 4.5. Digo la 4.86. Y yo seguramente también, ¿no? Esa concretamente la probaron en un Ubuntu. ¿Y es vulnerable? Sí, sí. Vale, pues voy a tener que meter un Arch. No, les voy a enviar un mail a los de Vesta en plan, a ver, chicos. Igual hay actualizaciones. Pero ¿cómo a los de Vesta? O sea, ¿tú has instalado Exim dentro de Vesta? No, Vesta tiene un montón de paquetes. Y entre los esto empieza a sonar tan mal. A ver, un momento, como un montón de paquetes. O sea, tú estás instalando mierdas por paquete. APT y estás instalando mierdas por Vesta, ¿no? No te líes. Es un es un script que ejecuta, que te mete repositorios de Exim, creo. Hay de Exim de Vesta y te instala los paquetes específicos para que Vesta CP funcione. ¿Vale? Entonces, este está vulnerable. ¿En serio? ¿Por qué usáis estas cosas? Bueno. Ah, mira, ya actualización. ¿Ves? Soy ah, yo amigo. Que no, y seguro que está Exim, ¿no? Sí, sí. Pues ya está, actualiza en directo. Mira qué bien. Oh. Es que no toco este servidor porque solo los de correo, entonces ni lo actualizo. Ya, justamente por eso deberías tocarlo. Bueno, sigamos, por Dios. Pues ya se puede ejecutar Ubuntu 18.10 con el XDE en la Raspberry Pi. Y bueno, pues es el sistema operativo este Linux Wrap EX, que sacó ahora una versión basada en Ubuntu 18.10, pero tiene lo que es el antiguo escritorio LXDE en lugar del LXQT. Que actualmente usa Ubuntu, o sea, el Ubuntu 18.10, ¿no? Y eso, usa el kernel 4.14.76, que es LTS, y construido para la arquitectura RMv8. Así que, bueno, vale para la Raspberry Pi 3, modelo B y las últimas variantes. No tiene mala pinta. Pues la verdad que no. También sacaron una versión de para Raspberry Pi que era con Nextcloud, ¿no? O algo así, me parece. No sé. Y lo publicó Víctor. Sé que antes sí había una versión de Arch para Raspberry Pi. La Nextcloud Pi. Esto era OpenBox, ¿no? Realmente. ¿Cómo? El XD. Era un OpenBox empaquetado con más cosas, ¿no? Me refiero a unos GTK ni nada. Buena idea. Bueno, no sé, si no hay nada más que hablar de esto, ¿puedo hablar yo de GNU? Hablo de GNU. Pues el proyecto GNU, en la línea que parece ser la moda, y de hecho en Viernes y Bits no la estamos siguiendo, no sé por qué, ha publicado una especie de código de conducta. Pero no es un código de conducta, sino que es algo mejor. Lo llaman la guía para una comunicación amable. Bueno, no sé si lo ha escrito el propio Stallman o, bueno, empezó siendo un borrador de Stallman que luego ha sido modificado. La cosa es que lo ha anunciado él mismo. Y la idea es, pues, una serie de guías para, más que regular la conducta con penalizaciones, él dice que eso no sirve. Y que es mejor, pues, pedir por favor que, bueno, la gente sea amable. Con una serie de consejos o investigando. Con lo cual yo creo que este hombre es un gran lingüista también, investigando cómo interactúa la gente en la lista de correos y cuáles son, como digamos, los gatillos más importantes que provocan problemas, ¿no? Entonces hizo una recopilación y ha hecho como una guía para evitarlos. De que lo considera como algo muy blando, pero al parecer la recepción ha sido bastante buena dentro de la comunidad del proyecto, que es lo que al final importa, ¿no? Y nada, pues es una lectura interesante porque, por ejemplo, cada una de las reglas empieza por favor, entonces es interesante eso, es muy Stallman eso. Y la verdad yo creo que es bastante mejor que lo que se está viendo algunos, por ejemplo, el código de conducta de Linux o... Algunos son un poco, yo creo que excesivos para lo que hay en esto, ¿no? Digamos, está muy acotado en la comunicación, en cómo comunicar mejor. Aparte es eso, me gusta que sea positivo a mí, ¿no? Y luego, bueno, ha habido también una pequeña... Ya, pero si queréis lo cuento o si no, no sé, como queráis. Cuenta. Bueno, esto es más divertido y friki. El proyecto SQLite, en su día... No hace mucho tiempo, había adoptado como un capítulo de la regla de la orden benedictina y sí modificarlo. Entonces había cosas como, por ejemplo, da limosna en la iglesia, cosas así, que están en la regla benedictina en monacal. Pero claro, en un proyecto de software libre como que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, pero le habían dejado ahí y con toda una introducción de que le... Por una repercusión cultural y bueno, y había sabiduría en ese texto, que es cierto, pero había cosas muy muy específicas de la religión católica y además, aparte de una orden religiosa muy, muy concreta. Entonces fueron muy criticados, lo han cambiado el código de conducta por un párrafo bastante de sentido común, que básicamente pues no nos jugamos los unos a los otros, pero este texto de la orden benedictina pues lo han mantenido como código de ética. Entonces como que al final lo sigue año todo. Pero bueno, estamos en esa moda. No sé si Biorasibits va a tener un código de conducta, espero que no. Porque entonces lo violaremos constantemente. No nos hace falta código de conducta. ¿Pero qué opináis de esto? Porque los códigos de conducta... Yo, por ejemplo, o sea, entiendo de dónde viene la idea en algunos tipos de proyectos, pero depende. Por ejemplo, lo de SQLite es un poco tonto. Porque, como os contaba antes de grabar, SQLite no permite colaboración por libre. O sea, ellos liberan el código, lo desarrollan en privado y luego liberan el código. Y ese código, pues cualquiera puede hacerle fork, hacer lo que quieran. Pero bajo la... O la LGPL, ahora no recuerdo. Pero ellos no aceptan parches de otra gente. No sé si supongo que aceptan bugger. No parches. Entonces el código de conducta este es un poco como, bueno, pero ¿a quién te estás dirigiendo, no? Porque si es un grupo cerrado, pues ya no sé si necesitáis publicar esto, ¿no? Es un poco extraño todo, pero pues que hay tanta gente, yo creo que puede ser útil, porque es mucha gente, y en un proyecto de tres personas, pues al final lo hablas entre los tres y ya está, pero si estamos hablando de, yo qué sé, ya 40 desarrolladores, puede ser muy complicado, ¿no? Entonces, está bien tener esas reglas, creo. Yo soy muy partidaria de los códigos de conducta. De hecho, esto, pues, a ver, es que es así. Aunque sea interno, está bien tenerlo ahí accesible, ¿no? Que sea público, para que sepamos un poco, pues, cómo se comportan. No está mal. Pero sí considero que en todo el grupo tiene que haber un código de conducta. Ya no es decir unas leyes o me privas de mi libertad o esto o tal, no, es que donde termina mi libertad empieza la tuya, entonces a veces pues hay que hacer un poco de tragar con lo que no nos gusta y cosas así, porque es normal, estás en grupo, entonces no es lo que a mí me gusta, no te tiene por qué gustar a ti, pero tienes que respetarlo y ya está, ¿no? Es un poco... A ver, los códigos de conducta son necesarios, porque si no... se monta un despiporre y pasa lo que pasa siempre. buenas tardes. Aquí estamos en nuestra nueva sección, Zorras y Bits, una sección de color morado que aportamos aquí en Birras y Bits. Y aquí estoy con mis compañeras Mercé, bienvenida. Hola. Spectrum, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Tantán, bienvenida por primera vez en Birras y Bits. Hola, y bueno, la segunda porque ya participé un poquito, y gracias. Bueno, es cierto que estuviste en Madrid con nosotras, cierto, cierto. Te olvidas pronto de mí, ¿eh? Es que éramos muchas. Fue un jaquelarre muy, muy movido. Para repetir. Sí, pronto, pronto. Pues nada, vamos a contaros un poco pues de qué va nuestra sección, porque parece que hay gente que no le quedó claro. Vamos a aportar aquí, hablar un poquitín de lo que las mujeres aportaron en el mundo de la tecnología. Hablaremos de algunas de ellas bastante importantes en la historia. Mercé de vez en cuando pues nos traerá compañeras que están actualmente pues aportando, ¿no?, al mundo del software libre y de la tecnología. Y bueno, pues Spectrum de vez en cuando nos aportará pues datos de cosas importantes como malwares y cosas así. Y bueno, pues Tantán participará con nosotras y de vez en cuando pues algo se preparará para traer, lo que pasa que todavía no ha pensado el qué, pero hay tiempo. Y nada, pues nuestra primera mujer de la historia, Ada Lovelace, ¿no? Creo que me dijo Spectrum que se pronunciaba así. Yo, para mí, es Ada. Y ya está. Y bueno, quiero empezar esta sección con una frase de ella muy buena que me llamó la atención, y es: este cerebro mío es algo más que meramente mortal, como el tiempo demostrará. Y parece ser que, bueno, pues hizo como una pequeña profecía, ¿no? Esta mujer, pues vivió en la Tierra entre los años 1815 y 1852, y bueno, pues es una gran mujer que colaboró en el transcurso de la historia, ¿no? Está considerada como la primera programadora de la historia, para quien no lo sepa y seguramente no la conozcan, aunque bueno, hay muchas personas que afirman que en realidad pues fue la primera depuradora, ¿no? Y de esto pues nos puede explicar un poquitín Spectrum, porque ella se dedica un poco a eso. Bueno, realmente lo que me habíais contado antes, ¿no?, que ya encontró un fallo en las fórmulas del Charles Babbage, que vais a hablar de su mentor, aunque realmente la que acuñó el término, como bien decías tú, Jess, era Grace Hopper. Y bueno, pues es conocida también por ser hija del poeta Lord Byron. Y bueno, pues sus padres se separaron cuando ella tenía pocos meses, y su madre era pues Annabella Milbank, creo que se pronuncia, o bueno, más conocida como Lady Byron. Y esta mujer pues bueno, era en aquella época aficionada a las matemáticas y la astronomía, y como no quería que pues su hija fuera un poco por el camino de su padre, que era el de las letras y la música y bueno, pues más artista, pues la educó en un entorno así de matemáticas y ciencia, ¿no? Sí, y bueno, lo que le pasó a la pobre Ada fue que tuvo muchos problemas de salud durante su vida e incluso acabó paralítica. Y yo diría que, bueno, pues que esto puede muy bien ser consecuencia emocional de no dejarla a estar o ser como, ya no estar, sino ser como su padre, ¿no? Le negaron totalmente el padre. Y bien, a pesar de tener estos problemas de salud, ella siguió siempre adelante, no se desanimó. Llegó a estudiar en la Universidad de Londres, que esto a principios del siglo XIX pues no debía ser una cosa muy, muy normal para una mujer. Y allí es donde conoció a Babbage se llama. Bien, pues Babbage tenía la intención de construir lo que llamaban una máquina analítica, que en realidad era un ordenador súper, súper primitivo. Y Babbage quedó muy impresionado por el talento de Ada, tanto que la nombró su ayudante y escribió un plan describiendo los pasos para calcular los valores de los números de Bernoulli. Babbage y Ada se casaron, ella tenía 20 años y fue madre de 3 hijos, que podemos imaginar que, bueno, pues que para tener estos 3 hijos y criarlos, pues tuvo que estar bastante tiempo fuera de la vida profesional. Pero cuando pudo, enseguida que pudo, retomó sus proyectos de investigación y inventó una notación para describir algoritmos en la máquina de Babbage. Y de esta forma creó el primer lenguaje de programación, que es por lo que se ha hecho tan conocida. Entonces firmaba sus artículos matemáticos no con su nombre, porque este ha sido siempre el gran problema de las mujeres científicas. No podían firmar con su nombre, porque si así lo hacían, su trabajo quedaba totalmente desautorizado. Entonces Eida firmaba con sus iniciales AL por temor a esta censura, ya que no aceptasen su trabajo. Creía que ser mujer le restaría crédito, aunque era ya una matemática muy reconocida y muy respetada. Bueno, una vez más, se demuestra que pues la mujer tiene que elegir, ¿no?, entre su vida profesional y su vida maternal. Ojo, que no digo que esté mal, y hay que ser muy valiente para hacerlo y, bueno, volver a retomar pues su vida profesional le costaría lo suyo también. Sí, pero también a mí lo que me da mucha rabia, francamente, es esto, o sea, que no pudiese ni firmar con su nombre, porque esto le restaba crédito a sus investigaciones. Y creo que si nos podemos a pensar, pues esto está pasando, actualmente sigue pasando también. Sí, tristemente, 3 siglos después, ¿no? Sigue pasando. Lo sorprendente es que murió súper joven, con 36 años, que es mi edad, y yo al final todavía estoy empezando, y esta mujer, es increíble todo lo que había logrado ya, a pesar de tener que dedicarse un tiempo a su familia y a pesar de todo lo que tuvo que hacer. Y bueno, con los años poco se ha reconocido su papel, pero aún así no solo se la consideró la primera programadora de la historia, sino que además, cuando el Ministerio de Defensa estadounidense desarrolló el primer lenguaje de programación, este fue denominado Eida en su honor. Y bueno, para terminar esta parte, dejaros con una cita que se la dedicamos a nuestra Rebu, que hoy no ha podido estar aquí, que dice: la imaginación es la facultad del descubrimiento, preeminentemente. Es lo que penetra en los mundos nunca vistos a nuestro alrededor, los mundos de la ciencia. Qué bonita frase, dedicada a Rebu, que le gusta mucho la imaginación, para que vea que en la tecnología hace falta mucha imaginación. Y tanto, al final esto se trata de crear, y se trata también de construir nuevos mundos y nuevas formas de facilitarnos la vida también, ¿no? Por supuesto, y la verdad que podemos agradecer a gente como esta mujer, ¿no? Porque hoy en día disfrutamos de lo que tenemos gracias a personas como ella. Ahora pues vamos a pasar a una pequeña parte que es cada semana una os vamos a contar pues cómo nos introducimos, ¿no?, en este mundillo de la tecnología y el software libre. Y bueno, pues luego os contaremos qué estamos haciendo actualmente cada una. ¿Quién quiere empezar? Venga, empiezo yo. Pues cuéntanos, Spectrum, ¿cómo empezaste tú en el mundo de la tecnología y en qué andas actualmente? Bueno, como ya lo había contado en un Birras y Bits, voy a decir en qué ando actualmente, que yo creo que eso también es interesante. Que recuerdo un poco, yo soy desarrolladora, ¿vale? O sea, primero me metí en educación social y ahora soy desarrolladora también. Y que ya hablaremos mucho de eso, que hay mujeres que no hemos empezado con la informática desde un primer momento, pero que luego nos hemos abocado a eso. Y es una cosa bastante interesante también de comentar. Y nada, pues yo ahora estoy programando con aplicaciones de escritorio de mañana, y por la tarde tengo un proyecto personal más orientado a programación web, tanto frontend, que es la parte de las vistas, como backend, que es la parte de los lenguajes que dotan de funcionalidad a las aplicaciones y pues a lo mejor conectan con la base de datos, ¿no?, para hacer los datos persistentes. Y nada, realmente llevo muy poco tiempo. Yo hice el ciclo de multiplataforma y web, he acabado web el año pasado y estoy en ello. Bueno, y yo sé que sabes de ensamblador. ¿Ensamblador? No sé de ensamblador. Sí, he tocado un poquito, pero no sé nada realmente. Bueno, yo sé que sabes. Estaba viendo una cosa muy interesante, ¿vale? Porque el lenguaje de programación que dio honor a su nombre mola bastante. De hecho, tiene cosas muy parecidas a muchos lenguajes como C y tal, y que es orientado a objetos y concurrente. Mola mucho. Y a ver, contad a alguna compañera más alguna cosa de vuestra experiencia con la tecnología. Mi experiencia, la verdad, es un poco catastrófica, pero bueno, yo soy un poco así caótica. Y vamos, yo me introduje en esto porque, bueno, es una historia de amor. Yo llevaba una temporada que me llevaba todo el rato enamorando de personas que se dedicaban a la informática. Y como cuando yo me fijo en alguien suele ser por las cosas que piensa, por cómo ve el mundo. Llegó un momento que dije, a ver si va a ser la informática y no las personas que me hablan de ella. Y entonces poco a poco pues fui en mis ratos libres, que son escasos, introduciéndome con ayuda de compañeros en todo esto, instalando el Linux, puse Debian en el portátil, o sea que me ayudaron varios compañeros del binario, y poco a poco trasteando, pero sin mucho tiempo y sin mucho avance. Y este año me quedé en paro y surgió la oportunidad. Ya se habían pasado el plazo de matrícula, pero me apunté a todos los ciclos que tuviesen algo que ver con la informática. Y dio la casualidad de que con un mes y una semana ya empezado el curso, me llamaron para decirme que tenía plaza en el ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web. Y ahí estoy peleándome con ello, intentando aprender poco a poco. Y bueno, la verdad es que me cuesta coger el nivel de la clase, pero con mucha ilusión, y la verdad es que esto me apasiona mucho. Así que a ver si dentro de poco tengo más cosas que contaros y más conocimiento sobre el tema. Poco a poco, que ya verás que lo pillas pronto. De hecho, ya estás montándote webs y todo. O sea que tú ya verás que sin prisa. Inicialmente ibas por otra orientada a otra cosa que no fuera la tecnología, o sea, ¿te pasó un poco como a mí? Sí, yo he hecho magisterio infantil y iba a ser maestra, pero bueno, la verdad es que no pude acabar porque mi vida es un poco precaria y me quedé sin pasta para pagar la carrera y me tuve que poner a currar. Y nada, llevo todo el tiempo currando en lo que me sale, casi siempre de dependienta y así, en curros bastante precarios y con poco sueldo, que me comían mucho tiempo para poder trastear a gusto. Entonces, bueno, ahora que por fin he podido cobrar el paro y dedicarme más tiempo a mí misma, pues mira, qué momento mejor para aprender. Qué bien, el momento siempre llega. Y Mercé, cuéntanos, ¿qué trasteas tú con la tecnología? Yo trasteo poco, yo soy usuaria y escribo mis textos y navego y poco más como usuaria. Sí que es cierto que hace ya tiempo, pero que desde que me metí pues me encantó y aquí estoy siempre más con el software libre. ¿Y los textos, por ejemplo, los escribes en LibreOffice? No, los escribo en Notepad, sería en Pluma, aquí en el Ubuntu Mate donde estoy ahora, porque es todo mucho más manejable y odio estos editores de textos tan pesados que todo está por medio correctores y cosas raras. A mí me gusta solo texto y ya está, pero esto ya hasta cuando estaba en Windows, porque empezaron a salir virus que se llamaban de macro, que bueno, pues que te podían mandar un .doc y que tenía un virus. Y entonces pues yo ya estaba con el tema seguridad informática y pensé que yo no quería contribuir a esto y que yo mandaría mis textos a los periódicos en .txt, que era una forma de que allí no habría nunca, en mis textos no habría nunca un virus ni tendría problemas con esto. Y la verdad es que nunca jamás ningún medio en el que he colaborado se ha quejado porque le mandé, o sea, sabrán abrir los puntos .txt, porque nunca se han quejado. Yo, mis primeros viruses fueron de macros. Pues sí, hombre, o sea, un TXT lo abre hasta en Windows, eso no hay problema. Pues nada, yo ahora mismo sigo con mis clases, estoy en segundo de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes, pero bueno, por temas de cuidados, este año pues iba a dejarlo y bueno, pues tuve la suerte de que los profesores han comprendido mi situación y bueno, pues me permiten un poco hacerlo, ¿no? O sea, desde casa hago lo mismo que allí sentada, incluso a veces me adelanto. Y ahora mismo pues ando peleándome con el Active Directory en un Windows Server 2012 y un par de máquinas integradas, estaciones Windows 7 y una Ubuntu. Y bueno, pues en aplicaciones web ando dándole un poco a LAMP y WAMP. Y empezamos enseguida con HTML5 y CSS. Pero me paso muchas horas con el Active Directory. Y pues ahora en las horas libres lo que hago es lo mismo que hago ahí, lo voy a hacer a el EDAP para saber luego lo que tengo entre manos, claro. Cómo mola, qué interesante que tocas un poco de todo también, porque algo de web. Sí, claro, en segundo se toca un poquitín de todo. Tocamos también servicios en red, lo que pasa que yo ese ya... pues lo tengo liquidado y seguridad informática, que también la tengo liquidada, y bueno, empresa y iniciativa, ¿no? Empresarial o algo así. Esa sí que es un poco rollo. De hecho, tengo examen el martes, creo. Tengo que mirarme un par de temas antes del martes. Pero me mola más estudiar a distancia porque como no tengo presiones de horarios ni tal, pues lo voy haciendo a mi bola, a mi historia y guay. Y pues aprendo otras cosas, no solo las de clase. Ya os digo que el EDAP todavía no lo hemos tocado en clase y yo pues prefiero ir tocándolo ya por mi cuenta. Y nada, pues hasta aquí nuestra primera sección seria de Zorras y Bits. Espero que os haya gustado. Y un placer, compañeras, de teneros aquí. Y hasta la próxima. Podéis despediros tranquilamente. Pues nada, hasta la próxima y gracias por dejarnos este espacio. Pues lo mismo. Nada, un placer estar aquí con todas vosotras y gracias por dejarnos este espacio. Y nada, un saludito a todos. Pues muchas gracias y no olvidéis, hackea tu mente. Y seguimos con OPT, esa sección que decimos cosas random y hablamos de trenes y demás cosas. Tú tenías algo, Jess, ¿no? No sé. Teníamos que recordar algo. Yo solo sé que te teníamos que recordar algo. No sé el qué. Es que no, como no sabía lo que nos tocaba, me pillas así. Ya, por eso es más divertido. No, no es divertido. Sí, porque te obliga a improvisar. Bueno, tira tú. Eugenio, ¿qué? ¿Cómo va la tos? Rubén. Bueno, mientras estamos grabando las secciones, yo tengo el micro a toda la lámpara. Y como que se cayó todo abajo y mi perna se despertó y demás, pero bueno. No se rompió y así que podemos seguir grabando. A ver, ¿qué ha pasado? Y en menos de 2 minutos ha sido todo el caos. Eugenio no puede hablar, Jess no se acuerda, si te cae todo, ¿qué pasa? A ver si ahora puedo. Yo tenía una cosa, pero nada, estaba ahí tosiendo mucho. A ver, yo tenía una cosa con algo un poco específico quizás. Me está tocando mucho los huevos. Que en Arch se estén cogiendo paquetes con commits de cosas que no son estables. Es decir, por querer parchear cosas, el otro día introdujeron un bug ridículo con la gestión del sonido, que decías que yo desconectaba el auricular y se desconectaba el altavoz, ¿no? O sea, ahora se ha resuelto, pero claro, esto está pasando por poner commits que dices, o sea, es una versión estable a la cual le hacen un cherry picking de commits. Y yo digo, hombre, las reglas de Arch dicen otra cosa, ¿eh? Dicen que siempre se tienen que ser... ¿Habías acabado? Sí. El de cortarte, si te cortó. Igual es pensé que era una pausa para toser o algo. He tenido un montón de problemas con la conexión de ese día, ¿eh? O sea, no... Y es la Wi-Fi. No es la salida, es el Wi-Fi. Por ejemplo, veo cómo titila el indicador de nuevo manager. Y en el Android también, ¿eh? Por ejemplo, el móvil directamente se ha desconectado a la Wi-Fi. Pues bueno, lo repito, a ver... No, nada, que en Arch están cogiendo paquetes estables, que es lo que se supone que hay que hacer. Arches de commits sueltos, y eso está provocando regresiones un poco estúpidas. Por ejemplo, el sonido había tenido el otro día un problema ridículo, que no se podía predecir qué volumen iba a haber en qué dispositivo. O sea, silenciabas el altavoz circular cuando lo conectabas una hora más tarde, y dices, ¿por qué? Ahora se ha resuelto, pero son cosas que no sé, no entiendo por qué pasan. Bueno, cosas de Arch. Ya es que en Void eso no pasa. Dale con Void. Han pasado otras cosas, que el desarrollador principal se muera, pero... Si usas Musel y entonces después el desarrollador jefe de Plog no sabe qué decirte. ¿Pero al final se murió? ¿El de Plog? No, el de Void. Ah, ni idea. Este blog está aquí con un catarro. ¿Tú lo has visto, al de Void? Yo no. Pero es que había desaparecido, ¿no? Sí, sí, pero no se sabe nada aún. ¡Qué diabólico es Jesús, por favor! Hoy en día desaparecer ya es síntoma de que no va a volver. Esos son los masones. Ya te digo. No, yo creo que el desarrollador jefe de Void era el propio Rubén, pero quiso desaparecer de la escena y... Mi versión catalana. El tío es catalán, ¿eh? Pues entonces lo que habrá pasado es que se ha ido de vacaciones. Catalanes no hacemos vacaciones. Ah, ¿no? Vale. Trabajamos hoy. Muy bien. ¿Y qué pasa con los masones, Jessica? Ay, me lo pasé muy bien con ellos, hablando por Mastodon. Vale, pero explícalo. Es que estoy liando, un segundito. Es que no le dejan explicar. Claro, es que ahora me pasé al otro lado, entonces no puedo hablar. No, pues nada, que estuve charlando un poquitín con ellos y les hice preguntas de cosas, ¿no? Obviamente, como buenos masones, no me han respondido afirmando nada, pero tampoco lo han negado. Entonces, bueno, me pasé un día divertido a base de bizcocho y charla con masones, y me hizo gracia porque un poco, bueno, pues al final... Fui un poco directa y les pregunté eso de, oye, ¿es eso verdad de que estáis controlando el mundo y esas cosas? Y me respondieron, espera que os lo leo porque lo tengo por aquí. Ah, sí, como es lógico, nosotros no le vamos a confirmar que somos malos y dirigimos los destinos del mundo desde oscuras estancias accesibles solo para unos pocos privilegiados. Vale, no me lo confirman, pero obviamente tampoco me lo niegan, ¿no? Bueno, pero al menos saludan, ¿no? Es que lo importante. Pero lo importante es que usan Mastodon. Ahí está, ¿cómo supieron de la existencia de Mastodon? O sea, y sobre todo, ¿cómo supieron la existencia? Me toqué los huevos, hombre. Pero si la relación está clarísima entre tu bombilla, los Illuminati, los masones, ¿ves? Ahí está claro. Illuminati. Bombillas y bits. Por supuesto con Bluetooth. ¿Te la arregló el vampista o...? ¿La bombilla? Si no arreglo el baño, va a arreglar la bombilla. Ah, tenemos que explicarlo del lampista, porque al parecer es una palabra polémica. Un lampista en Cataluña es... no sé bien qué es, Jesús. Es una persona que se ocupa de la fontanería y de la electricidad. Ambas cosas. Y suele dar problemas, más problemas que soluciones. Entonces, no, eso no es verdad. Pero sí, es que fue curioso. Oh, sí, sí, es verdad. No hay problemas. Depende. Pero es curioso porque... Estas buenas personas que tenemos aquí en el podcast... Jesús espontáneamente dijo que había venido en la pista y el resto dijo, ¿qué? Yo, claro, en la pista, claro, es que Jesús y yo somos los que vivimos aquí. Entonces nos parece lo más normal del mundo que haya un lampista. Pues eso, es un fontanero, electricista, un hombre para todo, digamos. Yo he de decir que he hablado con más gente que no es de aquí y también me ha entendido bien, pero ahí lo dejo. Será cosa del norte, entonces, porque es que por ahí hacéis cosas muy raras. A ver, ¿qué? ¿Estás en el norte? ¿El norte? Somos sureños, ¿verdad? No, digo que por eso digo que será cosa del norte que no lo usamos. Porque digo, la no gente lo con la que he hablado es del norte. Cataluña es el norte. Bueno, no del todo. Bueno, no sabemos lo que somos, pero estamos, no estamos en el sur, eso seguro. A ver, ¿pero qué sentido tiene ser fontanero que andas con agua y electricista que te puedes electrocutar? Eso es una profesión de riesgo, por favor. Pero no haces las dos cosas a la vez. Bueno, depende cuál. No pelas cables y en la ducha, ¿sabes? Vete, no sé, algunos sí. Aquí es un ñapas de toda la vida que te hace de todo, no solo electricidad y fontanería, carpintería si hace falta o lo que sea que te haga falta. Pues eso, no, yo estoy enfadado. Bueno, mi OPT o DevNull es eso, que no me han arreglado el baño como debería de ser. Y voy a tener que llamar a otro fontanero o lampista para que lo haga. ¿Te ha cobrado? Estaba pagado ya todo. Ah, que estaba pagado y encima te lo hace mal. Sí. Por eso mismo, porque estaba pagado. No, porque se ve que, a ver, no os quiero explicar, tampoco os quiero dar muchos detalles de esto, no me parece entretenido, pero se ve que sí, pero bueno. el tubo de que por donde baja el agua de la cisterna es de plomo, es de los antiguos, porque esta casa es antigua, es del centro de Mataró, precioso, por cierto. Y a ver, Mataró, si tanto vamos. Ah, sí, exacto. Es verdad. Y eso, se ve que con los baños nuevos, pues las conexiones pues son diferentes. Entonces la pava me estaba diciendo, porque era una lampista, me estaba diciendo que había que poner un tubo por fuera, que no sé qué historia. Y dije, ¿dónde vas, pava? Y dije, hazme un apaño. Y no quiso hacer el apaño porque no estaba dentro de lo que se pagó. Entonces pues dije, pues déjalo así y ya me apañaré. Y ahora pues estoy en plan punky, tirando cubos de agua. Bueno, Rubén, no sé qué OPT tenía. Ah, lo de la lámpara, no sé qué. Otra vez. Sí, ya está. Yo tengo el OPT obvio de que odio mi catarro. Yo tengo que decir que antes en Zorras y Beach obviamos un dato, que fue el nombre del marido de Eida. Y creo que dijimos que se había casado con su mentor. No, ese no es su marido. Ahora tampoco me acuerdo del nombre, pero que conste que no es el marido y tampoco importa mucho. Lo que importa es que era la primera programadora y ya está. ¿Cómo se dice esto? F de rata, ¿no? No, ¿cómo es eso? Sí, F de rata. F de rata, ¿no? Pues ya está, arreglado. Y no sé, ¿no tenéis nada más que contar o qué? Yo voy a decir una cosa buena, por cierto, y es que ya por fin hace frío, que estamos a 15 o menos grados y eso mola. Ya era hora que acabara el tiempo este de tanta calor. Así nieva ya en la costa, debería de nevar. Yo me quiero ir a Brasil o al hemisferio sur ya mismo. ¿Por qué? Es insoportable, bueno. Yo también. Voy desde contigo. Pero bueno, vamos, no vamos al Caribe. ¿No te gusta el frío? No es que no me guste el frío, lo que pasa es que estoy con un catarro y no me gusta el frío ahora. Luego cuando no tenga el catarro me gustará, pero ahora no me gusta. Vale, pues no sé, a mí es que el frío me gusta, aunque me muera del catarro, pero me gusta. A mí, bueno, es que el problema de aquí es la humedad. Ya estoy mayor. Bueno, aquí también hay mucha humedad, por Dios, pero eso da igual. Ah, yo tengo algo bueno, y es que por fin ya tengo sistema en mi torre. pero ¡hombre! he visto que salta la CPI error, pero funciona, así que no pienso tocar nada. Y ahora estaba viendo la peli de Rose Red. Y por fin ya tengo el sistema en la torre. Conseguí, debieron de escucharnos o algo los de Kubuntu, y conseguí instalar el Kubuntu al final. Bueno, pero a ver si nos escuchan y nos hacen caso y eliminan todos esos proyectos. Nos hacen caso solo para lo que quieran. Bueno, el último OPT es que Rubén no entiende mi humor, así que bueno, me siento solo. ¿Qué es eso de Cocoloco? Tampoco lo entiendo. Tú tampoco lo entiendes. Ah, era humor. Ah, era humor. Pues, no sé, era intentar... Espera, no sé. para poner en situación. Eugenio nos ha pasado por chat interno una lo típico, bueno, ha ejecutado en terminal Cocoloco y ha puesto y le sale el error de bash Cocoloco no se encontró en la orden. No hemos entendido la broma, por favor explícala. No es broma, simplemente es que debería haber un comando que sea Cocoloco y no existe. ¿Cómo que debería existir? Sí, se me acaba de ocurrir que debería haber un comando, así que vamos a programarlo. ¿Y qué hace qué? Pues también hay que definirlo, pero hay que crearlo. Yo voy a hacer un script. Podemos hacer que descargue Vira Civic. No, no, que lo que muestre por pantalla sea un bash Cocoloco, no sé, con la orden. ¿Sabes? Hacer un eco y ya está. Hacer un eco, pero con mucho código. Vale, mucho código loco. ¿Sabes? Y funciones, muchas funciones. Y buffer overflow, siempre. En el ensamblador. Yo os voy a hacer un script. Y es que cuando se ejecute sudo matanuskalov, os aparezca un corazón de bits. Eso más útil que Cocoloco, pero. Incluso más útil que Plonk. Plonk. Plonk. Exactamente qué es Plonk, por cierto. Es que no entiendo, o sea, tampoco. No te van a explicarlo, yo lo explicaré cuando salga la 01. Pongamos en las noticias, por supuesto. Pero si a alguien le interesa, que vea mi GitHub. Por cierto, GitHub ya es definitivamente de Microsoft, ¿no? Sí, sí seguramente. Sí, o sea, Plonk es de Microsoft, joder. ¡Qué bajón para terminar el domingo! Hombre, software que no funciona, así que sí, es de Microsoft. Nada, lo explico rápido. Plonk es un pequeño proyectillo con que, bueno, y Rubén me ha ayudado con dos commits, que se agradecen, aunque uno no lo entiendo, pero bueno. Es un, bueno, un pequeño, vale, Rubén. No, básicamente lo que hace es que uno puede hacer pequeñas entradas en local, por supuesto, como si fuera un pequeño Twitter personal local, por decirlo de una manera así muy mal y pronto. Utilidad cero, pero bueno, está por ahí. Así que github.com/mvigo/plog, ahí lo PLOG, ahí lo tenéis. Cualquier idea es bienvenida, pero es verdad que mi estilo de programación es un poco extraño y que, por ejemplo, a Rubén le, no sé, yo creo que le di un par de infartos. Pero bueno, ahí está. Ahora es cuando te empiezan a llegar commits, muy a lo loco. Y entonces me hacen el trabajo y yo puedo retirarme. Solo revisas y te conviertes en un Linux Torvalds. Linux, la casa más inútil del mundo. Al final habrá un commit que intente meter systemd en Plonk. Systemd Plonk. Hostia, si lo integro en un servidor, en un servicio systemd. Pero Rubén ahora me mata, definitivamente. ¿Que haga qué? No que sé, algo. Que ponga eco, hola. Yo creo que esto es la medicación, que me está poniendo mal. Es que el Flutox, ¿cómo se llama? Flutox. Flutox es buena mierda, ya te he dicho. ¿Flubox no es un gestor de ventanas? Sí. ¿Te imaginas ir a la farmacia y pedir un Flubox? Y que te den. Pues un Flubox y un poco de KDE, por favor. Y que te den un pen con. O sea, no me acuerdo dónde fue que vi un Ubuntu. ¿Dónde fue? Ahora recuerdo, fue en un lugar muy random. Dije, hostia, un Ubuntu, con Unity, ¿eh? ¿Cómo? ¿Dónde fue esto? Es que diría que fue en un bar, que el punto de venta era un Ubuntu, una cosa así. Y dices, ¿cómo? Yo me encontré una pegata de Tux en un kebab. Y toca despedirnos. Despídete de Eugenio. Adiós, espero estar vivo en el siguiente podcast. Vivo o acompañado por un camionero. Yes, que despídete. Pues nada, hasta la siguiente. Y espero que vuelva Eugenio y se vaya el señor que se lo ha comido. ¿Qué podcast más raro ha quedado? ¿Verdad? Sí, tú ven. Nada, hasta la próxima, a ver si puedo estar. Yo públicamente quiero agradecer a Rubén, yo estoy borracho de Flutox, su colaboración en Plog. Es un gran desarrollador. Oh, gracias. Voy a buscar Flutox. Ahora la farmacia. Me ha gustado el rollo. Bueno, pues eso, igualmente. Ha sido un placer. Después de tanto tiempo sin grabar yo, al menos, ha molado. Ha quedado un podcast raro, pero ¿cuál de ellos no ha quedado raro? ¿Sabes? Entonces, eso, espero que a los oyentes les guste mucho y hasta la próxima. Ahora podéis hacer ruiditos para las tomas falsas. Wow, se ha molado mucho, ¿no? ¿Puedes hacerlo más? No. Dios. Vale, hombre, que ya está. Esto ha sido Bitas y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en bitasybits.wordpress.com y en las redes sociales Genius Social, Mastodon, Diaspora y Twitter bajo el nombre @bitasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog archive.org e iVoox. Bitas y Bits está bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivativa.